Hoy hablamos del lobo, de la ganadería tradicional, los ecologistas y la Agenda 21. Bajo el eufemístico nombre de desarrollo sostenible, se esconde una estrategia de despoblación del medio rural, conocida como Agenda 21, que se adoptó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1992. En el capítulo 5 de la sección 1 de la Agenda 21, con el bonito nombre de Dinámica Demográfica y Sostenibilidad, viene a decir que el concepto de medio ambiente que estos tarados tienen en su cabeza está por encima de las personas, y habla de la necesidad del control de los habitantes del medio rural. En el apartado Fomento de una modalidad viable para los asentamientos humanos, dice, palabras textuales, que esperan que para fines de siglo la mayoría de la población del mundo vivirá en ciudades. Es decir, la gente vivirá hacinada en las grandes ciudades y lo que llaman ciudades intermedias o sectores, que recuerdan a los distritos de la película Los Juegos del Hambre. En ningún momento se habla de repoblar, ni mucho menos mantener las pocas poblaciones rurales que quedan en nuestros campos, que a día de hoy tienen una densidad de población comparable a Siberia. Parece que uno de los objetivos ocultos es acabar con la ganadería tradicional, para lo cual se vienen tomando medidas desde que se puso en marcha la Agenda 21, como por ejemplo, invasión de carnes extranjeras, que los ganaderos no puedan vender directamente sus productos, el precio de la carne que no se revaloriza desde hace 25 años, y como no, el lobo, que es utilizado otorgándole el papel del malo malísimo de este culebrón. Qué bueno que haya lobos para echarles la culpa de todo, ¿verdad? Y así desviar la atención del verdadero depredador. La reaparición del lobo en asentamientos donde no se le veía desde hace un siglo ha pillado por sorpresa a los ganaderos, que se ven obligados a invertir grandes sumas en medidas de prevención, lo cual hace poco rentable seguir con la actividad y algunos han empezado a abandonar. Por no hablar del cinismo de la administración, que dice querer ayudar a los ganaderos promocionando la venta de seguros de sus amiguetes de Grosegur o dando miserables indemnizaciones que no cubren daños. Y ya solo nos queda hablar de los buenos de la peli, los ecologistas radicales, ONGs subvencionadas por Soros para llevar a cabo el siniestro plan de despoblación de la Agenda 21, haciendo una defensa del lobo que raya en lo empalagoso. ¿Verdad, señor Domínguez? ¿O Lobo Marley? Yo también estoy de acuerdo en que la caza del lobo empeora la situación. Pero, con todos los respetos, qué pena que no utilice usted ese pico de oro que Dios le ha dado para defender la ganadería tradicional tan importante para la conservación de nuestros espacios naturales.